Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy se cumplen 5 años del asesinato sobre la ruta del trabajador de la educación, Carlos Fuentealba. Para hacer un pequeño resumen, en ese momento el gremio docente de la provincia realizaba una medida de fuerza sobre la ruta 22 a la altura de Arroyito, cuando el gobernador de ese momento, Jorge Omar Sovich, hoy presidente del partido provincial, ordenó el desalojo de la ruta. La policía provincial cumplió la orden que se había dado, desalojar y escarmentar. Darío Paulete, policía provincial, disparó su escopeta lanzagases sobre la cabeza de Carlos Fuentealba, quien intentaba salir de la zona de la represión dentro de un vehículo 147 de un compañero. Hoy, Darío Paulete, asesino de Carlos, cumple una condena a cadena perpetua. Jorge Sovich, quien dio la orden de reprimir y escarmentar, es el presidente del partido que gobierna la provincia hace 50 años. Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, la mamá de sus hijas, exige que se destrabe la causa que busca las responsabilidades políticas de su fusilamiento. Tenemos que ver que la causa Fuentealba 2 está trabada desde hace por lo menos 4 años. A fines del 2008, cuando se impide la indagatoria al exgobernador Sovich, empieza a existir las trabas jurídicas, políticas, de todo tipo, para poder seguir, digamos, avanzando en el tema de las investigaciones, de la investigación en relación a las responsabilidades políticas, ¿no? De los más altos jefes policiales hasta, por supuesto, el propio gobernador, que dijo públicamente que, bueno, que estaba al tanto de la situación. No solo él lo dijo públicamente, lo reivindicó, y también durante el juicio a Darío Poblete, muchos de los policías dijeron que el gobernador estaba al tanto de del operativo de Arroyito, ¿no? Me parece que todos nosotros tenemos que convocarnos a C4 a decir que, bueno, tenemos que abrazar la causa el día de la audiencia pública, que todos tenemos que estar presentes en ese momento, porque tenemos que ser testigos realmente de lo que vaya a decir la Cámara. Esperemos que la Cámara nos habilite a saber la verdad, tanto a Camila y a Ariadna Fuentealba como persona y a toda la gente que sigue pidiendo justicia y esclarecimiento de este caso. Así que bueno, es eso, que nos habiliten a investigar. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.